Son mis abuelos maternos, Santiago Ayer, Elvira Martínez, el día de su boda. ¿Y a qué se dedicaban? Agricultores, claro, eran agricultores. Mi abuela murió muy pronto, tenía mi madre 11 años y mi abuelo tenía yo dos.